gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Seguimos así la serie titulada Las Doctrinas Bíblicas y esta vez la Doctrina de Jesucristo. La encarnación de Jesucristo por nacimiento virginal es el tema de este programa. Algunas ideas falsas acerca de la encarnación veremos a continuación. Los ebionistas negaban la realidad de la naturaleza divina de Jesús. El error ebionista es refutado por el apóstol Juan en el primer versículo de su evangelio. Cuando él dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En segundo lugar, los gnósticos negaban la realidad de la naturaleza humana de Jesús. El error gnóstico es refutada por el apóstol Juan en el primer versículo de su primera epístola, en primera de Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, y leo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Los arrianos son los terceros que afirman la preexistencia de Jesús, pero niegan su divinidad. Esta es la posición de los testigos de Jehová hoy en día. En cuarto lugar, los nestorianos creían que dos personas habitaban el cuerpo de Cristo, la persona humana y la divina. En quinto lugar, vamos a ver el pensamiento de los eutiquianos. Ellos fueron al extremo opuesto y dijeron que las dos naturalezas, la humana y la divina, se mezclaron para formar una tercera naturaleza totalmente distinta de las dos naturalezas originales. Pero vamos a analizar nosotros aquí el enfoque correcto de la encarnación de Jesucristo. Y para ello es importante lo siguiente. En una persona, Jesucristo, hay dos naturalezas. Una humana y una divina, cada una en su totalidad e integridad. Y estas dos naturalezas están orgánica e indisolublemente unidas, pero de tal forma que no se forma ninguna tercera naturaleza por ello. Note que la Biblia siempre dice yo, mí, mío, siempre se lo trata de tú, ti, yo, siempre se habla de él como él, su, suyo. Era la misma persona a quien se lo dijo. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Por lo tanto, mi amable oyente, en el Antiguo Testamento tenemos al hombre hecho a imagen de Dios y en el Nuevo Testamento vemos a Dios hecho a imagen del hombre. Es la forma más práctica de entender esta cuestión tan difícil para muchos. Los milagros involucrados en la encarnación. El hecho de que Dios, el Hijo, pudiera tomar la plena naturaleza del hombre y sin embargo conservar la plena naturaleza de Dios, la Biblia declara que era tan Dios como si nunca hubiese sido hombre y tan hombre como si nunca hubiese sido Dios. Esto se conoce teológicamente como la unión hipostática. No hay ninguna analogía terrenal que se pueda usar para ilustrarla siquiera remotamente. Los siguientes ejemplos se han ofrecido sin ningún éxito, pero note lo que dice. Primero, algunos dicen de que esta unión hipostática es la relación entre el cuerpo y el alma del hombre. Otros dicen que aquella entre el padre y el hijo. Y otros también dicen que aquella entre el marido y la mujer. Otros que aquella entre el creyente y el Espíritu Santo. Y por último, aquellos que dicen de que tal unión hipostática es aquella entre el oxígeno y el hidrógeno, la cual produce el agua. El hecho, mi amable oyente, de que un cuerpo humano pudiera ser concebido dentro del vientre de una madre sin un padre terrenal, el milagro del nacimiento virginal no fue el nacimiento en sí, sino la concepción del cuerpo terrenal de Cristo. Además, esta concepción no solo fue sobrenatural, sino también única, porque Dios ya había obrado nacimientos sobrenaturales para Sara, Ana, Elizabeth y otras mujeres. La perpetuidad de la encarnación, cuando el Hijo de Dios se encarnó en Belén, fue un arreglo eterno. Seguirá manifestándose en este cuerpo, en su estado resucitado, por supuesto,

y por último a otra anciana, Ana. De esta anciana se dice en Lucas capítulo 2, versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así es, mi amable oyente. De esta manera hemos compartido acerca de la encarnación de Jesucristo por nacimiento virginal. Qué interesante forma de concluir este programa. A una anciana que presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y usted, amable oyente, ¿ha aceptado a Jesucristo como el Redentor de su vida? Pues todo esto que compartimos acerca del nacimiento de Jesucristo y toda la doctrina de la salvación y de Jesucristo es en vano, mi amigo, mi amiga, si usted no recibe o acepta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Todo este tema vendría a ser simple teoría o historia de la Biblia, pero esto también puede ser de un impacto trascendental en su vida si usted termina tomando una decisión importante y determinante en su vida, que es la de aceptar al único y suficiente Salvador, al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el Salvador. Ha sido un placer. Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente estudiemos juntos la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.